Según el periódico digital surcoreano Precian, personalidades de distintos sectores de Surcorea, incluidos el representante del Partido Democrático O y el representante permanente del Consejo de Medidas para el Problema del Cuerpo de Voluntarias, condenaron a la pandilla de Park Geun-hye, que insultó a las víctimas de la esclavitud sexual mediante el humillante acuerdo, y no dice nada ante la obligación japonesa acerca de retirar la estatua niña.